¿Qué tal, Laura? Pato y Flor, te saludamos. Hola, buen día. Los escucho muy bajito. A ver si mejor. A ver si mejoramos. ¿Ahora? Ahora mejor. Bueno. Perfecto. Bueno, Laura, contanos. Están de retención de servicios, ¿no? Sí, estamos de retención de servicio hoy y mañana. Digamos, reclamando el aumento de la cantidad de puntos de guardia de día de semana. Intentando equiparar para toda la 1904. Así que bueno, hoy tenemos una audiencia en trabajo que había sido solicitada por nosotros el viernes de esta semana anterior, no, del anterior, creo que fue 12, viernes 12, si no me equivoco. Y bueno, la tenemos hoy recién la audiencia, y bueno, para tratar de llegar a un acuerdo y salir de esta situación de conflicto. Hola. Sí, no, te escuchamos perfectamente, sí. Bueno, sí. Digamos, esta es la situación. Perfecto. Nosotros, digamos, para que esto quede claro, es un reclamo que es para todos los trabajadores de la ley 1904, no es solamente para los médicos, es para los profesionales y técnicos, y dentro de los profesionales, los que son médicos y no médicos. También, digamos, dentro de los profesionales estamos... los médicos, los licenciados en salud mental, los trabajadores sociales, los farmacéuticos, los enfermeros, digamos, es una cantidad muy amplia de profesionales, y dentro de los técnicos están los técnicos de rayos, de hemoterapia, de quirófano. O sea, hay una amplia gama de trabajadores, todos nucleados en esta ley, que vamos a ser beneficiados por esta equiparación en los puntos de guardia. Nosotros no estamos negociando para un subsector, sino para toda la ley 1904, y la Asociación de Profesionales y Técnicos es abierta para toda la ley, no solamente para un grupo selecto, ni para médicos solamente, porque tal vez... uno desconoce cuál es el reclamo, o digamos, la audiencia no sabe quiénes son beneficiados con este reclamo. ¿Sí? Es prácticamente el 95 o el 90% de la ley 1904 que se vería beneficiada con con esta situación de equiparación. ¿Sí? La Asociación de Profesionales es una asociación a puertas abiertas, y no es selectiva para un grupo, ni es expulsiva. Al contrario, nosotros queremos ser lo más justos posibles con todos nuestros compañeros. Está. ¿La retención de servicios es solamente en Viedma o también abarca otros hospitales de la provincia? Momentáneamente solamente en Viedma, ¿por qué? Porque el resto de los hospitales no están organizados como nosotros en cuanto a la asociación. Por ahí no tienen una figura... jurídica o gremial que los ayude a organizarse así. Pero, por ejemplo, hoy recibimos una nota del Hospital de Cipolletti para ser presentada en apoyo a lo que está planteando Viedma, porque esto además no es solamente Hospital Sati, es toda la provincia. Claro. Obviamente que el 99% de la provincia desconocía de esta situación. Recién, cuando nosotros empezamos a informarlos, se enteran de esta inequidad. Así que bueno, de a poco, por ahí con más lentitud, se están empezando a movilizar, y de distintas formas, de la manera que cada uno puede. Claro. Porque no es fácil tampoco esto. Pensando en los pacientes, Laura, ¿cómo es esto? El tipo de retención implica que se cubren solamente las emergencias, ¿no? Sí, se cubren las emergencias, tanto quirúrgicas como de consulta. Están suspendidos los laboratorios, rayos, trabajo social, los centros de salud. Se atiende todo con urgencias. No solamente la urgencia de guardia, ¿no? Hay otras urgencias que no pasan por la guardia y que también son atendidas en tiempo y forma.